acordó de mí una carta, un viaje a ninguna parte. Estoy en el limbo estoy en el limbo, voy a despertar porque estáis acabando con un año de mi vida.